Villa Salay, Villa Libertador, Coronel Olmedo, Corral de Palo, Villa Urquiza, Ameguino, Argüello, Providencia, Centroamérica, La France, Urquiza, Comercial. ¡Arriba las palmitas! ¿Qué le ha pasado a la tanga de la Choli? ¡Bacha! ¡Vamos! Yolanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear. Y estando dentro del agua su linda tanga se le casó. Yolanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear. Y estando dentro del agua su linda tanga se le casó. Que salga, la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin no más. Que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin no más. ¡Anda! Vamos, Yolanda, que no sea ni mal vida, auxilia a su mamá. Su madre muy contrariada, solo un pañuelo le casará. Yolanda, que no sea ni mal vida, auxilia a su mamá. Su madre muy contrariada, solo un pañuelo le casará. Vamos, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin no más. Que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin no más. ¡Opa! ¡Arriba las palmitas! Los muchachos del fondo, allá, allá. Arriba, arriba. Opa, Villa Urquiza, Centroamérica, Villa Libertador, Sumarán, Los Paraísos, Los Plátanos, Los Olmos, La France, Villa Rebol, Barrio Chino, Barrio Set, Oña, Observatorio, Sarmiento, Urquiza, Costanera, Providencia, José Hernández, Barrio Pilar, Viale Macé. Arriba, arriba, Rivadavia, Ituzaingó, General Augusto, Maldonado. Yolanda se fue a la playa, a veranear. Y estando dentro del agua su linda tanga se le casó. Yolanda se fue a la playa, a veranear. Y estando dentro del agua su linda tanga se le casó. Vamos, que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin no más. Que salga la Yolanda. Que salga sin la tanga, que salga sin no más. Onda, Urquiza, La Monte de Oca, Observatorio, Ameguino, Pare Gringo.